amigos de la radio, bienvenidos a una emisión más del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, este es el show número 138 que recorre los éxitos del lugar número 20 al número 1 según el Monitor Latino, que recopila la programación de las emisoras más importantes de México. Y ahí saca esta lista. Atención con eso, porque estas son las 20 más tocadas de México. Pero no solamente eso, también vamos a tener un viaje musical en el tiempo con un artista de hoy, que está dando de qué hablar hoy, pero con uno de sus éxitos de ayer. Dos viajes en el tiempo tenemos. Y también tenemos las nuevas canciones, las que están en la mira hacia enfrente, que podrían entrar a la lista. Todo eso y más en dos horas de un recorrido musical por los éxitos pop en español, creados por o recopilados por nuestros amigos del Monitor Latino. Ya lo saben, yo soy Omar Dávila y estamos listos para empezar con una emisión más de este programa. Y aquí viene el lugar número 20. 20. Ella es Dulce María y su nueva canción se llama Inevitable. Se estrenó la semana pasada. Sigue aquí en el lugar número 20. Hoy quiero gritarlo. Sobran las palabras hoy. Llegó el tiempo de liberar mis sentimientos. Arma letal, te quiero amar. Complicidad esta noche. Déjame entrar sin preguntar. Ser tu mitad esta noche. Querer más que a mi vida.